No sé si a ti te pasa igual, pero yo no quiero seguir imaginando que soy feliz. Sería engañarme y después sufrir. No sé si yo podré aguantar este deseo que guardo en mí, de correr a donde tú estás para gritarte que soy de ti. No sé qué tiempo más me controlaré, no sé exactamente si resistiré. Enséñame a ser fuerte y así poder sacar esta obsesión que tú has dejado en mí. Me he quedado con los tiempos, pasamos a las preguntas de mi corazón. Cómo arrancarme de mi pecho este dolor profundo. Saber que en otro trazo encontrarás amor. Dime qué hago con la idea de volver contigo, con la certeza de que existes en algún rincón. ¿Qué hago con los sueños que a cada segundo le provocan a mi mente tanta desesperación? Vuelve a mi vida, cura mis heridas, juro nuevamente hacerte mía, solo mía. Dime qué hago con el tiempo, respondo a las preguntas de mi corazón. ¿Cómo arrancarme de mi pecho este dolor profundo? Saber que en otro trazo encontrarás amor. Dime qué hago con mi idea de volver contigo, con la certeza de que existes en algún rincón. ¿Qué hago con los sueños que a cada segundo le provocan a mi mente tanta desesperación? No está conmigo, se me ha perdido el tiempo que duró nuestro amor. El viento se lo llevó. Para llenarme de una nueva sensación de amor. Con el tiempo que pasamos juntos, de amor, no hay nada que hacer. Yo lo que tengo es que buscarme a otra mujer. Yo voy a cambiar mi vida, voy a curar mis heridas. Voy a buscarme otra mujer que me sepa comprender y que a mi lado se sienta viva. Eso no es para mí. Me estás haciendo, insinuando. Yo no me tengo que buscar nada. Yo no sé tú, pero yo no. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasó? Ah, hay mujeres que tienen que buscarse a otro marido. Eso es así. Tú eres una de ellas. Si con el tiempo que pasamos juntos no hay nada que hacer, yo lo que tengo es que buscarme otra mujer. Ah. Si con el tiempo que pasamos juntos, ¿qué? No hay nada que hacer. Hay nada que hacer. Ay, si no me quieres, si ya tú no me adoras, sí, sí, me queda claro que llegó la hora. Yo voy a abrir las puertas de mi corazón para llenarme de una nueva sensación de amor. Si con el tiempo que pasamos juntos, de amor. Nada que hacer. Yo lo que tengo es que buscarme otra mujer. Yo voy a cambiar mi vida, voy a curar mis heridas. Voy a buscarme otra mujer que me sepa comprender. A mi lado se sienta viva. Si con el tiempo que pasamos juntos, no, no hay nada que hacer. ¿Eh? Yo lo que tengo es que buscar. ¡Ay, suelo! ¡Eh! Yo lo que tengo es que buscarme otra mujer. ¿Dónde estará? ¿Dónde? Yo lo que tengo es que buscarme otra mujer. Yeah.